noches, buenas noches. Ahí haciendo palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas. Buenas noches, ¿cómo está la gente de Radio Estudio? Las palmas arriba, las palmas arriba. Super Quinteto, Super Quinteto. Mi amor, cómo me siento durmiendo solo, sabiendo que tú eres mía, sabiendo que tú eres mía y no sé cuándo vendrás. Sabiendo que tú eres mía, sabiendo que tú eres mía y no sé cuándo vendrás. Y pasa el tiempo, amor, y yo sigo esperando. Hasta que tú te decidas arrancar mi soledad. Hasta que tú te decidas, hasta que tú te decidas arrancar mi soledad. Muy bien, tú sabes lo mucho que sufrí para lograr tu amor. Si no te tengo aquí, sabes mi vida que yo te quiero a ti. Ven, calma mi dolor, que me acuerdo de ti. Y no te olvidaré, nunca te dejaré. Por siempre te quedé, contigo moriré. Quisiera, corazón, despertar junto a ti, pegadito a tu cuerpo para...